Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. Oh, puppy, here with you. And you too. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Vértigo Radio, el programa de U2 en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy nuestro programa número 22, de este 28 de marzo de 2018, que es el programa ya 490 y pico, llegando ya casi al 500. Casi. Estamos muy cerca del 500, os avisaremos para, bueno, intentaremos hacer una pequeña celebración, ¿no?, de ese programa número 500. Y a ver si podemos conseguir alguna sorpresa para ese día. Soparemos velas. Hombre, claro, seguro, 500 programas. Creo que no habrá muchos programas de radio que de este estilo, quiero decir, obviamente, pues que lleguen hasta cifra, una cifra muy, muy bonita, y ya veremos hasta cuándo duramos. Esperemos que mucho tiempo más. En fin, saludamos ya a Carlos Miralles, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estáis? De gira, está a 30 y ¿qué? ¿Cuántos? 36 días, ¿no? Según apunta, según el compañero Perernel, 35 días y 6 horas para el inicio de gira. ¿En Tulsa? En Tulsa. Oklahoma, donde va a estar Vértigo Radio, si Dios quiere. Y para informar puntualmente de todo lo que ocurra en el inicio de la gira, que bueno, pues ya van saliendo cositas acerca de cómo puede ser. Pero bueno, eso lo vamos a desgranar en los próximos minutos en la sección de noticias. Luego, después de comentar y escuchar un par de canciones, hablaremos con Carlos Miralles sobre la agenda de tributos y de U2. Y luego, pues hoy dejaremos tiempo para hablar de un gran disco que no es de U2. Oscar nos tiene preparado. No, mi sección ya sabéis que es todo cercano, pero no es U2. U2 lo dejo para el resto de secciones. Perfecto, no, está bien. Así la gente también, pues. Lo que pasa es que este disco, pues creo que no lo va a descubrir nadie. Voy a acercar. Vamos a acercarlo un poco más, disco, seguro, porque es un discazo. Eso es. Así que vamos ya con las noticias. Como decíamos, queda muy poco para el inicio de la gira. El grupo, pues, como ya sabéis y hemos comentado aquí en anteriores programas de Vertigo Radio, pues ha estado en Mónaco haciendo esas sesiones de ensayos, preparando nuevas canciones, enseñando las del Sons of Experience. Y bueno, veremos al final en qué queda todo esto con el tema de pues bueno, obviamente vamos a tener gran cantidad de, no sé si el disco entero, pero gran parte del nuevo álbum estrenado en directo. Obviamente pues estará formado también por grandes éxitos de toda la discografía y prometen también alguna rareza, ¿no? Recuperar alguna canción inédita, una canción que lleva mucho tiempo sin sonar. En fin, en los próximos días, las próximas semanas, pues iremos conociendo algo más, ¿no? De lo que nos preparan, porque ahora están unos días de descanso, pero van a retomar los ensayos en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces, bueno, pues ya comenzarán en serio, pues lo que son los ensayos de hacer el concierto entero. Claro. A ver si tenemos suerte y hay alguien por allí que pone la oreja y nos vamos enterando de algunas canciones. Lo bueno es que últimamente, como han contratado a un becario, pues están actualizando el Twitter y ponen vídeos, ciertos momentitos de ellos tocando. El becario del chiringuito. Sí, claro, exacto. Han contratado y, en fin, va a ser interesante, ¿no? Porque un inicio de gira pues tiene todos estos alicientes, ¿no? El desconocimiento de lo que va a ocurrir, ¿no? Intíngulo, es decir, qué va a sonar, ¿no? Qué va a sonar, cómo va a ser el escenario. Y bueno, ya creo que lo comentábamos la semana pasada, Willie Williams hacía unas pequeñas declaraciones a la revista Rolling Stone en el que, bueno, pues hablaba acerca del escenario que, bueno, va a estar basado en lo que fue el de la Inocencia. Pero este va a dar un salto de calidad, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías. Y bueno, pues habla de que podría ser o será el primer show, el primer concierto musical en incorporar la tecnología de la realidad aumentada. Ahí lo dejamos. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? Buena pregunta. Si vemos el vídeo promocional que hay en YouTube de lo que es la gira Innocence and Experience Tour o Experience and Innocence Tour, se ven una especie como de hologramas o objetos 3D por encima de la gente y del escenario. Puede ser algo aproximado a lo que realmente podamos ver. Veremos hologramas, veremos. Yo quiero pensar que van por ahí los tiros, ¿no? Dependiendo del tipo de canción que vayan a tocar en ese momento, pues añadirán esos elementos, ¿no? Sí, que sí pueden contribuir a que el enfoque total de la canción sea, vamos, más aún de lo que ya representa. ¿Hay algún artista bailarín, para más concreto, que incluso han actuado en un programa aquí en España? En Hormiguero concretamente, que utilizaron la realidad virtual y la realidad conceptual, llaman realidad conceptual, donde ves el bailarín y imágenes sobre encima de él y parecía que estaba en 3D. Ojalá fuese obviamente va a estar todo relacionado con todo esto. Veremos al final en qué se traduce, pero obviamente y lo que no cabía de otra forma de esperar dudas es que dieran un paso más, continuarán innovando, aunque pues en principio lo que es la estructura o el formato del escenario va a ser muy similar al del Innocence. La tostadora. Con la guitarra. Sí, ahora entendemos que va a volver a ver tostadora, esa igual pantalla. Igual las escaleras son mecánicas esta vez o algo. Lo que sí que, obviamente, pues la pantalla tendrá mucha más calidad. Claro. Porque en 3 años da tiempo a que... Pero bueno, si yo soy ya utilizaron la de 8K, imaginaros ahora, ¿no? Sí, sí, o sea, pequeño, la calidad todavía será más más definición. El 12K en ya fin, está en activo, ¿eh? El 12K. 12K. Sí. Y yo creo que volverá a ser otra vez un escenario y un show hecho para la gente que está en la grada sentado, ¿no? Para verlo un poquito de lejos, sí. Porque el que vaya a pista, que esté muy cerca del escenario, pues sabe que va a tener al grupo pegado, pero tal vez pierda pues todo este tema de... Por estar tan cerca de las imágenes. Claro, bueno, cuanto más lejos estás, bueno, lo ideal es una cosa intermedia, ¿no? Pero cuanto más lejos estás, pues mejor definición y más, más ves el efecto. Uno en pista y otro en grada, ya está. Exacto. Yo, mira, yo todo mi pista. Yo no lo cambio. Y bueno, y como también decíamos, comenta Willy Williams que bueno, pues están ensayando nuevas canciones, que van a tocar grandes éxitos, el tema de alguna rareza, en fin. Es todo lo que están viendo. Decían también setlist más largos, ¿no? Comentaban. Que eso también es bastante interesante. También importante. Sí. No hay teloneros, como en la. Bien. En el Innocence. Lo que abre la posibilidad que hagan shows más largos. Veremos si realmente esto se traduce en número de canciones. Claro. Que toquen 25, 26, sería lo ideal. Que lleguen ya. Ojalá. 27, va. Como 27. Ojalá. Nos dice Raúl Stavfish. Es el. Sí, los diseñadores del escenario. Con bueno, pues mucha gente detrás trabajando en todo esto. Hay que estar atentos a Instagram, a la cuenta de Saco Oficial, que es el los que hacen la pantalla. Ajá. Porque bueno, siempre postean alguna imagen relacionada con todo, ¿no?, lo que van haciendo, y ya han publicado alguna fotografía de una nueva pantalla, que yo mucho me temo que irá para la tostadora. Claro, seguro. Y porque bueno, ya hay movimientos, como decíamos, en Estados Unidos están preparando ya lo que es el ensayo. Y perdona que estoy. Eso es el constipado y la primavera. No lo sé. Yo también, vamos, en primavera estoy fastidiadete. Sí, sí. Pero bueno, muy bien. Yo creo que va a ser interesante ver el inicio de gira con todas estas novedades. Como siempre, dando un paso más adelante. Así que habrá que estar atento pues a estos ensayos y bueno, os iremos contando todo lo que averigüemos. También informaros, ya lo sabéis, que se ha estrenado un nuevo videoclip de American Soul. Mm-hmm. Que es la grabación que hicieron en el río Hudson. Ajá. Recordemos grabaron para los Grammy. Para los Grammy, eso es. La canción de Get Out On Your Own Way, y también grabaron American Soul, y es el vídeo que han publicado ahora, y lo vamos a escuchar aquí pues en directo en Vertigo Radio. Blessed are the arrogant, for there's the kingdom of their own company. Blessed are the superstars, for the magnificence in their light, we understand better our own insignificance. Blessed are the filthy rich, for you can only truly own what you give away, like your pain. Blessed are the bullies, for one day they will have to stand up to themselves. Blessed are the liars, for the truth can be awkward. You Teníamos el tema de American Soul, que bueno, pues esta era la versión del videoclip. En directo, cuando ha sonado en televisión, ha sonado muy bien. Y yo creo que en pabellón va a ser uno de los temas cañeros, ¿eh? Sí, sin duda. Y luego encima, pues con el mensaje que lleva, ¿no?, la propia canción en sí misma. Luego, pues nada, deciros que esta semana se cumplieron 17 años, aunque creo que esto a lo mejor lo comentará luego Carlos, del inicio de la gira, 17 años ya, del inicio de la gira Elevation Tour. Madre mía, 17. En Fort Lauderdale, Miami. Fort Lauderdale, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, en fin, fue también un compañero de... 17 ya, claro, 17. Fue... Hostia, bueno, 17 2001, va a ser, claro. O sea, va a hacer 17 años de Barcelona a San Jordi, ¿sí?, Elevation Tour. El cumple de 18. Luego nada, confirmaros que lo que ya habíamos comentado del Record Store Day, que aquí en España también se va a celebrar el día 21 de abril y que la edición de Lights of Home en vinilo de U2 pues va a estar también disponible en las tiendas españolas, así que os invitamos a entrar en la página oficial de Record Store Day.es, buscar las tiendas colaboradoras de este día, y en algunas aceptan reservas, ¿no?, del vinilo para que claro, lo tengáis. Es interesante. Un vinilo muy chulo y que bueno, pues siempre hay coleccionistas que valoran, ¿no?, todo este tipo de cosas, y muchos fans que lo compran. ¿Qué ha ocurrido este fin de semana? No hemos visto a U2, pero tuvo lugar la marcha por nuestras vidas. Un evento donde hemos visto a Paul McCartney, a muchos artistas. Aquí en España pues ha llegado también toda esta información, aunque mucha gente no era consciente, ¿no?, de lo que realmente estaba ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, pues era una manifestación contra las armas, con epicentro en Washington, y que bueno, pues tuvo una gran repercusión en todo Estados Unidos. Allá, como decíamos, han tomado parte, entre otros, pues los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo del Instituto Parkland en Florida. Pues bueno, para pedir al gobierno estadounidense un control más exhaustivo del uso de las armas. No interesa, señora. Por desgracia, al gobierno de Estados Unidos eso no le interesa bien poco. Que por cierto, reducir el tema de las armas. El cantante de los Eagles of Death Metal ha criticado a la manifestación y a todos los chavales que iban. ¿Ah, sí? A... ¿Por qué? Sí, porque... no sé, lo ha criticado porque él estaba a favor de las armas. Ya. Hay un sector de fans de U2 que han utilizado las redes sociales para pedirle al grupo que si pueden sacar una edición nueva del DVD de París, eliminando los la parte final a los Eagles. Sí. Ay, Dios mío. Y como decíamos, pues U2 no participó de forma física, como sí lo hizo Paul McCartney en Nueva York, que bueno, pues fue recordando pues a John Lennon, ¿no?, que fue asesinado a la de Central Park. Y bueno, pues U2 lo que hizo fue, a través de Bono, perdón, mandar dos mensajes, dos dibujos con la letra de Bono, que bueno, mucha gente pedía, por favor, que pone, porque no entiendo la letra. Y bueno, al final, ya después de muchos años, consigues hacer descifrar el jeroglífico de la letra de Bono. Y bueno, la primera nota que hizo Bono fue para el joven activista David Hogg, que publicó en su cuenta de Twitter un mensaje haciendo alusión a que bueno, que dentro de la música que le inspira a él, pues está U2. Y bueno, hizo un speech, ¿no?, en la manifestación de March for Our Lives. Y U2 le contestó a su tweet donde hacía mención a U2, uh-huh, pues agradeciéndole que, pues bueno, que todavía, pues eso, que agradeciendo la valoración que hacía, ¿no?, acerca de que U2 pues le ha inspirado y que tiene buenos mensajes, ¿no?, en sus letras. De hecho, en el texto que le ponen en Instagram, le añade parte de la letra de Louis Bigger Than Anything In This Way. A colación de esto, si me permitís, recordaros en la época del Joshua Tree, en el 87, no 2017, hubo un momento dado que, tocando en Estados Unidos, recibieron una amenaza hacia la persona de Bono. Decía un tío que se le iba a cargar, que si tocaba Pray in the Name of Love, le iba a disparar en el concierto. Entonces, cuando empezó la canción, por recordarlo a todos, que imagino que os acordaréis, pero que no, pues que lo tenga ahora latente, cuando empezó a sonar los acordes de Pray in the Name of Love, Bono cerró los ojos y se puso a cantar la canción. Y cuando abrió los ojos, Adam Clayton estaba delante de él. Sí, es decir, como de paraván, ¿no? Lo que ahora me dejas en la duda era, que ahora nos lo dirán seguro aquí en el, uh-huh, en las redes, es si fue con Pride in the Name of Love o ¿qué? Sandy Bloody Sandy. Creo que era con Pride, pero vamos, hombre, bueno, hace muchísimo tiempo la anécdota, creo que era con Pride, pero vamos, que nos lo confirmen, o podéis llamar al número de teléfono de aquí de. Y de paso radio, que nos digan bueno, dónde fue, porque creo eso que es, fue en Irlanda del Norte. ¿Sí? Yo sí, creo que sí. Era en Estados Unidos, fíjate. Bueno, ya, es que tantos datos ya que no. se van cruzando. ¿Eh? Raúl dice que Pride. ¿Ves? Raúl dice que Pride, bien. Bueno. Momento de aceptar. Yo creo que era Estados Unidos. 96-153-1634. Ah, perfecto. Muy bien. Si alguien lo sabe, por favor, que nos lo diga. Bueno, pues dice que está en Pride y en Estados Unidos. En U2VU2. Dice que Estados Unidos, ¿ves? Entonces, en el U2VU2. He aceptado. Sí, sí, por eso os digo que vamos en contra de las amas, obviamente. Bueno, aprovechamos aquí que Raúl nos está escuchando y está pendiente de todo lo que hablamos, sí, sí. Para mandar un fuerte abrazo a Raúl, a Pere Granel, a María José García, a Leito, a Fernando, a Leo, en fin, que compañero de Chile, exactamente, eso es. Que hoy no están con nosotros en el programa, pero estarán en los próximos que vengan cerca ya del 500, como decíamos. Uh-huh. Vale, y luego continuando con la noticia, el otro mensaje era para una de las niñas que hicieron también su discurso en Washington, que lleva por nombre Naomi Waldler, y bueno, también pues hace una caricatura de ella en el mensaje que cuelga en Twitter con la letra de 13 There's a Light, y pone Heaven 11, y esta es una de las compañeras de los 17 que murieron en el tiroteo del Instituto Marjorie Stoneman de Douglas, y que bueno, pues bueno, también quiso recordarla y citarla, ¿no?, en su mensaje con motivo de ese día de en contra de las armas, ¿no?, en Estados Unidos. No, yo la verdad es que el tema de las armas, pues bueno, simplemente me gustaría que fuera padre y tuviera hijos, y sus hijos fueran al instituto y al compañero de su hijo le hubieran disparado o hubieran tenido que salir corriendo, la psicosis que llevarían dentro, que se pusieran en la piel, ¿no?, de esa gente. Pero bueno, como todo esto es un negocio, pues es muy difícil de erradicar. Pero en fin. Bueno, pues nos vamos ya con las noticias, escuchando una nueva versión de Wake Up Dead Man. Wake Up Dead Man. Sí, es ahora que estamos en Pascuas, ¿no? Sí, exactamente. Es bueno, una pasada. Uto siempre hace referencias a temas religiosos. Para mí es un tema. Me encanta ese tema, lo tengo aquí en el móvil. Me encanta Wake Up Dead Man, me encanta el pop. Y Dios quiera que vuelva dentro de un mes en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta nueva versión que lleva por. Es un remix de Uncle. Vamos a escucharlo y enseguida pasamos ya con la agenda. Living in my headphones. aquí echando unas risas antes de entrar en como siempre. Como siempre. Claro, claro. Bueno, pues empezamos esta semana con un único tributo. Será mañana jueves, 29 de marzo, con la banda Youtuban, U2 Band, en el Piano Bar del Hotel Príncipe Felipe de la Manga del Bar Menor, Murcia. A partir no, de las... Nos tienes siempre en intríngulis, siempre sí. Dice la ciudad al final, ¿os habéis dado cuenta? Para que estéis todos atentos, ¿eh? Bueno, la Manga del Bar Menor, que mañana van a estar ahí de lujo, ¿eh? Sí, buah, seguro. Con el tiempazo que está haciendo aquí en el Mediterráneo. A 27 grados que estamos ahora, aquí en Valencia, ya pues... acaba de haber 30, ¿eh? O sea que... Es lógico que solamente haya un tributo este fin de semana sí. Y... Están y... todos de penitencia, claro. ¿No? Bueno, hay que decir que la semana pasada fue... aquí en Fallas y San Patrick y prácticamente todas las bandas Tributo 2 pues estuvieron, sí, no solamente aquí en Valencia, sino en toda España. Estuvieron rodando por toda España y claro. Pues se tomaron un descanso. Muy bien. Como he dicho, el pues mañana sí. Único tributo a partir de las 10:30 de la noche. Comentados que ya en pasados programas la gente, y a través también de WhatsApp, Twitter, etcétera, nos decían el tema de los vinilos que del Joshua, de la suscripción del Joshua, pues ya van llegando. De hecho, aquí ¿sí? En la mesa tenemos ya sí. Nuestros... En nuestros vinilos, que sí, que llegan, que despacito, despacito, pero llegan. No es realidad aumentada, ahora ya es realidad. O sea, os lo puedo certificar. Yo he recibido. Sí, sí. Paciencia. No creía, pero. Paciencia, vamos, pero sí. Que llegan. Igual la siguiente tanda es para agosto, pero vamos, lo están enviando. Bueno, y como no, pues recordados que ya tenéis disponibles las entradas físicas para la banda Spyplane, que prepara en la sala Rock City de Almácera, Valencia, con su nuevo show de la experiencia. Esto será el 12 de mayo en los puntos habituales, Discos Amsterdam, en el nuevo centro, Harmony, Discos, ahí en Ruzafa, al lado del Plaza de Toros, que en Valencia, y el Café Lola. Y como he dicho, pues a través también de internet, en la página web de noticumi.com. Y la semana que viene, pues más agenda y felices Pascuas. Bueno, buenas tardes, amigos de los discazos y de las obras maestras. El de hoy es uno de esos programas que me encanta hacerlo porque es un disco que por muchos años que pasen sigue innovando y siguen tocándome la fibra, esa es la verdad. Hoy tenemos el placer de hablar de la banda de Oxford llamada Radiohead. Pero no hablaremos de sus 9 discos de estudio, ya que necesitaríamos pues meses, ¿no? para poder hacerlos. Nos vamos a centrar en su Joshua, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, el OK Computer, que eso son palabras mayores. El disco fue lanzado el 16 de junio de 1997, pero bueno, para los afortunados japoneses, allí lo tuvieron el 21 de mayo. Incluso para Estados Unidos fue llevado a las tiendas el 1 de julio, es decir, antes en Japón, luego el resto del mundo y para Estados Unidos después. Una cosa un tanto extraña, ya empezaba a ser llamativo. Bueno, pues este fue su tercer disco después de editar el Pablo Honey del 93 y The Bends en el 95. Es un disco generoso en cuanto a sonidos nuevos, nada virtuoso, pero sí muy imaginativos. Sus fuentes son desde los sonidos densos de algunos discos de Miles Davis y Ennio Morricone, por ejemplo, y sus bandas sonoras. También mezclan la música clásica y sobre todo rock y del bueno, desde luego. Maman de la teta de Rem, cogen un poquito de PJ Harvey, de Johnny Cash e incluso de Brian Eno. Que el propio Brian Eno decía hace un tiempo que dice, bueno, pues el primer disco de Abel, Velvet Underground, que no vendió muchas copias en su estreno, pero sí la gente, conforme lo escuchaba, pues formaba un grupo de música, ¿no? A este disco le pasa algo similar, que la gente también le da ganas de tocarlo, ¿no? Y formar una banda. Aquí dicen que pasa algo similar, ¿no? Ya que es uno de los discos más influyentes del rock, incluso, y de bandas como Muse, por ejemplo, y ha dejado huella a Coldplay. Eso es innegable, desde luego. Incluso a nuestros propios Vetusta Morla también le deben mucho. Hay algunas fuentes que dicen que lo hicieron cuando hicieron el disco y que acabaron con el Britpop, que tanto odiaban, y sobre todo con las peleas insulsas que habían entre Oasis y Blur, que eso, vamos, marcó una época. Desde luego, pues fue sacar este disco y ya se acabó. El Britpop ya desapareció del todo. Es una composición que se adelanta a los tiempos, sin ir más lejos, con su título y su temática. Vayamos por partes. Vamos a ver, el título OK Computer. Dicen que, bueno, la banda sugirió el nombre del título porque estaba de gira en Estados Unidos en 1996 y estaban escuchando un audiolibro de la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, que está editado en 1979, mientras iban en el bus de gira. Y bueno, pues en una parte de la autoguía está el audiolibro, o sea, imaginaos el libro, el audiolibro, que es el que lo escuchas, ¿no? Dicen, en una parte de la nave espacial, hay una parte en la que la nave espacial dice que no puede evitar los misiles que se le acercan, ¿no? Entonces dice, ok, computer, respondiendo al presidente galáctico. Dice, quiero un control manual completo ahora mismo. De ese mismo modo, el pillo de York lo guardó, ¿no? Y símil es un símil de que los humanos se salvaron cuando tomaron el control y dejaron de las máquinas de lado, ¿no? Dejaron el tema informático de lado. Bueno, los componentes de la banda son, como sabéis, Tom York, por supuesto, voz, cantante, guitarra y piano. Johnny Greenwood, que es guitarra solista y teclados. Ed O'Brien, el segundo guitarra y coros. Colin Greenwood, que es el bajo y teclados también. Y Phil Silway, que es batería y percusión. Todos ellos se conocieron en la escuela Abingdon, que es un colegio privado de chicos, y todos vienen, bueno, de familias de clase media, clase obrera. Comenzaron a tocar en el salón de música de la misma escuela allí en Oxford. Precisamente su primer nombre de la banda lo cogieron del único día de la semana en el que se podían juntar para tocar, on a Friday, o sea, es decir, los viernes, era el único día que podían tocar. Y en el 87, bueno, pues fueron dejando la escuela para ir a la universidad, por lo que solamente tocaban los fines de semana y en verano. Y bueno, pues al terminar la universidad es cuando reanudaron ya más seriamente el hecho de tocar y grabaron varias demos y estuvieron rodando por Oxford. Comenzaron a tener popularidad y algunas discográficas pues se fijaron en ellos tras verlos tocar sobre todo en la Taberna de Jericó, que se ve que eso es como, no sé, como principal management o algo así, ¿no? Un sitio típico para ir de peregrinación, me imagino. Colin Greenwood trabajaba en una tienda de discos y casualmente allí se encontró con el representante de EMI y así, bueno, pues el grupo firmó por la discográfica. Pero la discográfica le sugirió que cambiasen de nombre, porque On a Friday pues no les inspiraba mucha, no creían que fuera a triunfar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos acudieron a la inspiración de Talking Heads y su álbum True Stories de 1986 y cogieron el nombre de la canción Radiohead. Y bueno, el resto pues ya lo sabéis, ya tenemos ya es historia. El título de la banda. Uno de los temas destacados del disco es Lucky. Su composición fue mientras estaban de gira por Japón con su anterior trabajo de Bent, da que el guitarra Ed O'Brien, pues bueno, rascó la guitarra con ese sonido tan agudo que tiene y la terminaron. Incluso la metieron en unos sellos de la gira. Y en septiembre del mismo 95, nuestro conocido productor Brian Eno les llamó para colaborar en el recopilatorio Help, que bueno, han colaborado infinidad de artistas, que los fondos van para la ONG War Child. Y bueno, en este recopilatorio participaron grupos como los Stone Roses, Oasis, Blur, Massive Attack, y grabaron Lucky para, en tiempo récord de un solo día, por cierto, para el recopilatorio Help. Luego, tiempo después, la regrabaron y la incluyeron en el disco OK Computer. Y bueno, una de las canciones más destacadas es No Surprises, que es una delicada canción que os debo decir que fue grabada también en una sola toma, aunque en realidad en varias, pero decidieron quedarse con la primera porque es la que pensaron que tenía más autenticidad, ¿no? Una de las que daban el impacto más que ellos vieron más perfecto para completarle en el disco. Y aquí tenemos, bueno, el xilófono más dulce del rock, que no para y que es el eje de la canción. Habla sobre la desesperación de la vida en la que no hay alarmas ni sorpresas. ¿Queréis oírla? Pues vamos con No Surprises. Slowly kill pusimos la delicada de No Surprises. ¿Os acordáis de esta canción? ¿Eh? Qué chula es. Discazo. Sí, sí, sí. Bueno, la grabación del disco comenzó a principios del 96 junto al productor de su anterior disco, The Bends, que se llama Nile Gogreath, y a mitad de año ya tenían cuatro temas, y bueno, se marcharon del estudio de Oxford a la mansión, a una mansión del siglo XV, St. Catherine's Court, muy cerca de Bath. Y vosotros diréis, ¿por qué irse a esta mansión? Pues bueno, pues porque allí mismo encontraron la inspiración para producir discos y también porque bandas tan influyentes para ellos como The Cure o New Order habían grabado en ese mismo lugar discos míticos, sí que es verdad. Bueno, aunque Thom Yorke decía que le escalofriaba ya que escuchaban voces fantasmales y decaía porque a veces pues no podía dormir, ¿no? Aunque también tiene una personalidad un tanto especial, Thom Yorke. Y bueno, hombre, de hecho, no sé si tenéis alguna imagen de él en la que cierra el ojo izquierdo, que yo decía, bueno, en fin, yo pensaba que es que iba borracho, me acuerdo cuando lo vi en el FIBA en 2003, decía, este tío es que no abre el ojo, y no es que no abra el ojo, ni que vaya ciego, ni nada de eso, realmente es que él tuvo un problema de pequeñito, en el que el ojo lo tenía paralizado, y estuvo hasta los 5 años de edad, lo estuvieron operando constantemente, y bueno, pues al final se le ha quedado el ojo medio paralizado, y lo llaman el ojo vago también. Entonces, bueno, pues ya cuando llegó al tema de la pubertad, él quería seguir con las operaciones, pero bueno, vio que incluso eso le hacía, bueno, ligotear, sí, un tanto especial y que le llamaba la atención a las chicas y dijo, pues nada, así me quedo. Sí, es verdad, o sea, no es que él tenga, sí, es así, el ojo vago, ¿no?, que lo llaman, pero bueno, es por una enfermedad que tuvo desde pequeñito. Bueno, a decir verdad, al principio fueron sesiones de grabación muy relajantes en St. Catherine's Court, como estaba comentando, ya que incluso grabaron en distintas salas buscando el sonido más acorde a cada tema, ¿no? Y por ejemplo, el tema Exit Music for a Film lo aportaron para la banda sonora de la película Romeo y Julieta. Si recordáis la banda sonora, pues esto es una canción de Radiohead. Los medios de comunicación trataron muy bien a la banda, ya que tuvo muy buena crítica. Algunas revistas especializadas decían que era el blues del fin del milenio. El disco experimentaba con sonidos ambientales nunca utilizados por ellos y con influencias de música electrónica. York admitió que estaba asombrado de la reacción que generó el disco, ya que ni ellos mismos sabían si era bueno o malo. Claro, se quedaban un poco sorprendidos, ¿no? Lo que realmente dejó loco a York fue el hecho de que la gente captó los sonidos, las atmósferas creadas y las texturas que habían compuesto con tanto cariño para este disco. Y bueno, el argumento principal de esta larga duración de este disco es la deshumanización a la que nos lleva la tecnología en la vida moderna. A todas luces visionarios, o sea, vamos, antes de comenzar el tema internet, que ya ellos ya se fijasen en ese tema, ¿no? Hoy, por ejemplo, ahora tenemos el disco Drones de Muse, pero bueno, hablamos 20 años después, o sea, imaginaros. Bueno, pues nada, todo eso. Y la verdad es que en 2008, por ejemplo, habló Bonos para la revista New Musical Express diciendo que quería dejar claras las cosas sobre el nombre de los miembros de U2 en comentarios hechos a la BBC por nuestro apreciado manager Film Paul McGuinness en aquella época, por supuesto, con respecto a la decisión de Radiohead de hacer que la música de In Rainbows, su disco de aquella época, estuviera disponible para descarga, usando la idea del mecenazgo o del previo pago de lo que quisiera la gente, ¿no? Entonces decía, bueno, estamos de acuerdo con nuestro gerente en que en este momento preocupante para muchos músicos, que a diferencia de nosotros dependen de las ayudas o publican cheques para pagar el alquiler, ¿no?, especialmente los compositores, también estamos de acuerdo en que es inquietante ver que a los proveedores de servicios de internet y las compañías de tecnología se benefician de la llamada desintermediación del negocio de la música, cuando tanto amantes de la música están perdiendo sus trabajos. Y aunque no hay duda de que es extremadamente difícil para un nuevo artista obtener la clase de inversión de la que dependió U2 en los primeros años de grabación, estamos en desacuerdo con la evaluación de Paul McGuinness de la publicación de Radiohead como haber salido mal hasta cierto punto. Dice, bueno, creemos que fueron valientes e imaginativos al tratar de descubrir una nueva relación con su público. Tal imaginación y coraje son escasos en este momento, pero bueno, son un talento sagrado y nos sentimos bendecidos por estar al mismo tiempo, ¿no? Y en otro momento, bueno, también escuchó decir a Radiohead, dice, nos hemos muerto a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, a Bono le llamaba mucho la atención, dice, porque era una frase muy muy divertida, pero dice, pero estoy decepcionado de escuchar esto, ¿no?, de Radiohead, haciendo referencia a su disco Kida, que lo sacaron en 2001. Bueno, también decía, Radiohead no solo miró la maquinaria pop y solo dijo esto, dice, no tenemos eso en nosotros, no tenemos la energía para hacer lo que queremos en ese momento. No escuché a Thom Yorke cantando en la radio. Queremos escuchar a Radiohead como banda extraordinaria que son en la MTV, O sea, tocar el MTV, pues para un grupo es lógicamente es lo máximo, ¿no? ¿No? Es la no para todos. El musical número uno, pero no bueno, para los grupos, no los que están en el Olimpo, en el podium de los tres más grandes, ¿no? El resto siempre se están intentándolo hacer, bueno. Entonces, pues bueno, decían, quiero quiero que incendie la imaginación de los niños de 15, 16 años. Cuando tenía yo 14 años, cuando John Lennon prendió fuego a mi imaginación. Dice, a esa edad estás enfadado y tu estado de ánimo oscila. Es un momento increíble para ser golpeado con algo así. Dice, no los culpo por no querer estar en la MTV. Claro, efectivamente, son ellos los que no quieren, ¿no? Pero dice, pero creo que ¿qué sería mi vida sin los Beatles? Sí, lo que quiere decir es que ellos, Radiohead, no quería estar en el mainstream, en el efectivamente. En la televisión, así es. Pero que Bono sí que los ve ahí porque son las emisoras, las cadenas que ven la gente, claro, joven. Y que mucha gente entonces, deja de el, poder el hecho escucharlos. De, entonces, el hecho, claro, de que ellos, Radiohead, salieran y la gente los escuchara en la MTV, pues llegarían pues, a toda esa gente adolescente. Efectivamente, así es. Eso es lo que comentaba, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en relación de esto, podemos decir que, por ejemplo, Radiohead ha sido invitado varias veces a Rock and Roll Hall of Fame y se han negado. O sea, ellos pasan del tema. Hay artistas que dicen barba ya es de Thom Yorke porque, bueno, pues tiene un carácter muy arisco, no le gusta nada el rodearse con esa gente, ¿no? Y una de las cosas que dice, bueno, Thom Yorke decía sobre Bono, ¿no? Dice, la diferencia entre Bono y yo es que él es muy feliz adulando a la gente para obtener lo que quiere. En cuanto al tema de las ONGs y demás, ¿no? Se refiere. Dice, yo no puedo hacer eso porque terminaría golpeándoles en la cara en lugar de estrechar su mano, ¿no? Dice, así que es mejor mantenerme a distancia. No puedo soportar el nivel de basura e hipocresía que hay en el mundo, ¿no? Por cierto, hablando del productor de este disco, de Nigel Godrich, también trabajó con U2 en una remezcla de Walk On. La versión, la single version, la podéis encontrar si buscáis. Yeah. Está mezclada por Nigel Godrich. Estupendo. Bueno, el primer single de este disco es Paranoid Android, que se grabó bajo los efectos del alcohol. Y bueno, dicen que ellos bebían vodka con naranja en ese momento y bueno, se pusieron a improvisar en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, la verdad es que para ser un primer single no pega mucho. ¿Sabéis lo que dura? 6:23 dura el álbum. O sea, imaginaros la barbaridad de tema. Dice, tiene momentos de alegría, momentos de tristeza que van de la oscuridad a la luz. Tiene tres partes diferenciadas y la letra critica la sociedad del momento. Frases como la ambición te hace ver muy feo. Dice mucho del tema, ya que acaba después de apretar el pedal de distorsión suplicando. Dice, Dios ama a los hijos. Aunque, como os decía, hay momentos en los que Thom Yorke se encarna al propio Freddie Mercury. Y vamos a ponerla, lo que pasa es que vamos muy complicados de tiempo, así que la vamos a saltar y ya terminamos. Bueno, el disco obviamente recomendable para escucharlo entero. Por supuesto, para comprarlo, por supuesto. El OK Computer significó el debut de la banda en conseguir el número uno en las Islas Británicas. Incluso en Estados Unidos consiguió ingresar el número 21. Y su reconocimiento llegó al ser nominado al Grammy al mejor álbum del año y también nominado al mejor álbum de música electrónica. Al final se llevó el gramófono dorado al mejor álbum de música alternativa. Eso, lógicamente, pues fue el esfalbarazo que le faltaba, ¿no? Y en España llegó a ser el disco de oro. Se calcula que han vendido pues como unos 5 millones de copias de este disco. Y los temas sacados como singles fueron Paranoid Android, que estaba sonando de fondo, bueno, Karma Police y No Surprise, sonando. Efectivamente, Karma Police. Algunas voces autorizadas dicen que este fue el disco que enterró al grunge y asesinó al Britpop. Aunque bueno, eso para gustos colores, ¿no? Yo no pienso lo mismo, pero vamos. La banda la gira que se formó para este álbum tuvo el título Against Demons, es decir, contra los demonios, y tuvo 104 actuaciones, comenzando precisamente en Barcelona, el 22 de mayo del 97, en la sala Razzmatazz, y acabó en el Radio City Music Hall de Nueva York el 18 de abril del 98. Mención especial al documental Meeting People y Sissi, que es producido en directo del video de No Surprises por Grant Gee, ya que acompañó a la banda durante toda la gira, en la que se muestra, además de la evolución de la banda de principio a fin, obviamente cómo van evolucionando las canciones, y también deja claro el punto de vista de la banda con respecto a la industria musical, incluso la prensa. Y según los archivos que existe, dicen que han tocado casi, pues bueno, más de 1000 shows, con la particularidad de que rara vez repiten seldis. De hecho, dice Ido Brain que una de las peores cosas en la música es si una banda toca el mismo seldis cada noche. Ahí lo dejo, sin comentarios. Continúo. El tema por excelencia del disco es sin duda Karma Pol. Polis, que ya está sonando de fondo, ahí lo tenemos, gracias Julio por ponerlo. Que para empezar, el nombre pues viene de una broma entre ellos, ¿no? En los que se decía que si se portaban mal, pues vendría la policía del karma. O que, bueno, más tarde o más temprano el culpable se lo iban a llevar la policía del karma. El tema trata sobre el mal karma, precisamente, ya que el protagonista delata a varias personas a la policía del karma, ya que ella dice que, bueno, habla en matemáticas, zumba como un frigorífico y es como una radio desintonizada, o sea, cosas surrealistas, ¿no? Y se queja de ella por su comportamiento distinto al que hay en la sociedad, ¿no? Por ser simplemente diferente. Y bueno, tiene semejanzas con el libro Fahrenheit 451, que os lo recomiendo, me lo leí en su momento, en el que la gente eran soplones por cosas distintas al régimen, cosas ridículas que hoy en día serían, pero en su mundo no lo son, como podría ser en el caso de Fahrenheit 451 la posesión de libros. O sea, era una sociedad en la que el que tenía un libro iba a la cárcel. Estaba prohibido el leer, ¿no? Imaginaros la sociedad de ese momento. Y bueno, distintos, pues eso, al pensamiento oficial, ¿no? Es una crítica a la sociedad bien clara, fueras de modas y de materialismos. Así que bueno, con esto hemos acabado con el Loki Computer. Se lo dedico al Pica, Ángel González, que va por ti, y os dejamos con el final de Karma Polis. Felices Pascuas a todos. Chao, chicos. Chao.